buscando para encontrar. Si las flores me dan olores y sus tallos los mil sabores, puedo probar, puedo probar. Pensando sin pensar, pienso. Voy mirando lo que me da. Vas conmigo todas las noches. Me seduce, me das colores. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? ¿Qué daño puede hacerme a mí? ¿Qué daño puede hacerte a ti? Daño me hace aquel amor que un mal día terminó. ¿Qué daño me podrás hacer si vengo dañado de ayer? ¿Qué daño me podrá dar hoy si solo eres una flor? Dormido, me detengo a fumar. Y tranquilo, y estás conmigo. Nada temo si estoy contigo. Mis sabias serás, mis sabias serás.